camino es llegar hasta el cielo. Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciega. Yo me trago tus palabras, tú juegas tu juego y me brilla el mundo cuando dices. ¿Cómo dice? Cuando dices. Cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro, aunque sea mentira. Y yo te estoy.